y quise ver de tus ojos palomita, porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida, porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida.